La Radio del Sur presenta. El tren de la tarde. Acompáñanos en un recorrido por las estaciones que siempre quieres conocer de nuestra cotidianidad nacional e internacional. El tren de la tarde. En cuanto suene la señal, no te despegues de la Radio del Sur. Muy buenas tardes, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Bienvenidos al Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur. Sean todas y todos bienvenidos a este recorrido informativo que hacemos con ustedes de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde por las noticias del mundo. Como siempre, los vamos a acompañar y a saludar frente a los micrófonos Alejandro Silva Villamizar, en los controles técnicos Samuel Romero y Ever Castellanos, en la producción de este espacio a Antalia Díaz, en la coordinación general de la Radio del Sur, Daimi Peña, y en la presidencia de la estación Desire Santos Amaral. Hoy vamos a iniciar un recorrido que no tiene hoy dato noticioso, pero sí nos vamos hasta España directamente, porque allí Vanessa, pues la cónsul de Venezuela en Bilbao, Vanessa L. Chiguerra, va a dar una charla sobre Venezuela, guerra económica, guerra política, injerencia, hoy a las 7 de la noche, hora Bilbao, y justamente vamos a estar hablando con un representante de la embajada, José Manzaneda, quien nos va a dar la información de esa charla y además de otras actividades que también tienen preparadas. Luego a las 2:30 de la tarde viajaremos hasta Venezuela, porque allí el Frente Francisco de Miranda va a realizar un pronunciamiento justamente en relación a la injerencia y también a la agresión que quiere hacer con miras injerencistas el gobierno de Estados Unidos en Venezuela. Y vamos a hablar con Luis Ortuño, quien es el subdirector de propaganda y movilización del Frente Francisco de Miranda. Luego viajaremos hasta México. Allí otro asesinato se da, y esta vez es un precandidato en Guerrero, y vamos a revisar el futuro de las elecciones del próximo 7 de junio. Y cerramos en Venezuela, porque mañana, el 11 de marzo, mañana 13, perdón, se hace el estreno de El Infierno de Gaspar Mendoza en Venezuela, la segunda película de terror que se hace en este país. Vamos a estar hablando con su director, Julián Balán. Así que tenemos mucha información para ustedes. No pueden despegarse de la Radio del Sur y tampoco bajarse de este tren, porque tienen que viajar con nosotros por todas esas noticias. Les recordamos cuáles son nuestras vías de contacto. 0212-994-0916. Ese es el teléfono del máster de la Radio del Sur, pero también nos pueden escribir a nuestro Twitter, @eltrendetarde, o al Twitter de la Radio del Sur, que es @laradiodelsur. Ponemos a su disposición nuestra página web www.laradiodelsur.com.be. Son las 2:09, señor Samuel. Nos vamos con música. Estos son las Palmeras Caníbales, Rumboso. para no perder el rumbo. Marcha adelante mientras puedas, no te dejes derrotar. Afuera tienes dos caballos, no te vayas a equivocar. Y galopa que te van a seguir, dejarlos atrás, busca el porvenir. Dos, 13 minutos, estamos listos ya para viajar a la primera estación del tren de la tarde. Y tenemos a José Manzaneda. Él no es de la embajada de Venezuela en España. Él pertenece a los círculos bolivarianos en España y justamente coordina el foro que se va a dar con la voz de la cónsul de Venezuela en Bilbao, que justamente tiene que ver con Venezuela, guerra económica, guerra política, injerencia. Hoy a las 7 de la noche, José, te damos la bienvenida al Tren de la Tarde a la Radio del Sur. Sí, hola. Muchas gracias por invitarme. Un placer tenerte acá, José. Igual para nosotros tenerte acá. Cuéntanos sobre este foro que se va a realizar el día de hoy. Bueno, pues es una más de las muchas actividades que hay en por todo el mundo para mostrar la solidaridad con Venezuela y con la Revolución Bolivariana en estos momentos tan complicados, ¿no? En que se han conjugado una serie de fuerzas, del propio imperialismo norteamericano junto con la oposición interna del país, la burguesía, la guerra económica, bueno, lo que todos ustedes sufren a diario, pero que tiene también una manifestación de solidaridad, es decir, de réplica internacional a lo que evidentemente es un intento de golpe de Estado con diferente nombre o con diferentes estrategias, ¿no? Estrategias además combinadas. Y bueno, queremos desde aquí, desde el País Vasco, en este caso en Arrasate, Mondragón, un lugar, bueno, emblemático, donde hay un gran movimiento cooperativo, y donde también hay una simpatía importante por los procesos de lucha en América Latina y también por la Revolución Bolivariana. Estamos tratando, bueno, pues de acercar qué es lo que ocurre en Venezuela a través de las palabras, en este caso, de la cónsul primera de Venezuela, de la República Bolivariana de Venezuela en Bilbao. Y bueno, estamos organizando desde el Círculo Bolivariano La Puebla, que es el colectivo de solidaridad con Venezuela aquí del País Vasco, con Askapena, que es una organización internacionalista, esta actividad, entre otras muchas que haremos en las próximas semanas. José, justamente sobre esas actividades de las próximas semanas me gustaría que conversáramos. ¿Qué otras actividades tienen los círculos bolivarianos en España preparados para dar solidaridad o solidarizarse con Venezuela justamente en este momento tan difícil en el que Estados Unidos ha declarado como una amenaza a este país para su seguridad? Bueno, yo diría que en muchos lugares de Europa, por supuesto en América Latina, pero también en esta fría Europa se hacen, se desarrollan acciones de solidaridad con Venezuela. Bueno, yo ahora he leído leí hace poco que en la Puerta del Sol de Madrid, este mismo viernes, es decir, mañana, hay una concentración de solidaridad y con Venezuela y de repulsa a la agresión de Estados Unidos. Esta actividad se repite en otras ciudades del Estado español. Es el caso de, si no me equivoco, en Galicia hay varias actividades, en Andalucía, en Sevilla y en otros lugares del Estado español. Aquí en el País Vasco, concretamente en Euskal Herria, se van a organizar diferentes charlas, diferentes conferencias en torno a este tema. Y bueno, se está también tratando de nuclear, de coordinar una plataforma de solidaridad estable con Venezuela, porque indudablemente esta guerra, que es una guerra económico, política, diplomática, mediática, por supuesto, y en todos los frentes, es una guerra de largo alcance. Ellos tienen el objetivo evidente y clarísimo de tumbar la revolución, sea como sea, y evidentemente no es una solidaridad de un día, de un mes, de una semana, de una acción concreta, sino tiene que ser una solidaridad absolutamente permanente. Hay que decir y hay que resaltar que la guerra mediática aquí es muy fuerte. Los grandes grupos mediáticos con intenso poder sobre la opinión pública, en este caso, bueno, vasca, española, europea en general, es muy fuerte. Hay medios de comunicación que todos los días tienen tertulias sobre Venezuela, sobre la situación de Venezuela, pintando una situación prácticamente pues de un gobierno moribundo, de incluso en ocasiones pintando casi una especie de país en guerra civil que se aleja mucho de lo que es la realidad de Venezuela. Y, curiosamente, dando voz siempre a determinadas capas sociales del país y ninguneando, invisibilizando, pues muchísima gente que en Venezuela ha salido de la pobreza, ha salido de la ignorancia, tiene nuevas oportunidades de vida, ha creado incluso, una vida nueva, y sin embargo esas personas jamás aparecen, ¿no? Y curiosamente, cuantitativamente serían muchísimo más representativas de la sociedad venezolana, con todas sus contradicciones y toda su complejidad, José, que las primeras que he citado, ¿no? Sí, te voy a pedir un momento que te quedes en línea, nos vamos a conectar con las declaraciones de la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, desde el cuartel de la montaña. Escuchemos. Nuestro compromiso, nuestra voluntad firme de seguir defendiendo la patria, nuestra soberanía, la independencia y la autodeterminación de nuestros pueblos. Aquí estamos, comandante, retornándote tu amor infinito por toda la humanidad. Aquí estamos los países que tanto amaste, acompañándote y por siempre teniéndote como guía y como faro en nuestro transitar en la defensa de la patria a quien ofrendaste tu vida. Mientras continúa acá la delegación de nuestro país, de los países de la Alianza Bolivariana, también vemos otra realidad, que es el pueblo en las calles venezolanas diciendo: Venezuela se respeta, esta tierra es soberana y libre. ¿Qué puede decirle a todas las personas que se movilizaron el día de hoy, que todavía continúan en las calles llenas de amor y de solidaridad? Sí, es un mensaje absolutamente de paz para el mundo, porque por donde pasa la diplomacia bolivariana, lleva el mensaje del pueblo de Bolívar, el mensaje del pueblo de Chávez, de defender la paz por todos los rincones. Nosotros nos oponemos rotundamente a cualquier intento de política belicista, cualquier intento de política intervencionista que intente aniquilar nuestra soberanía y nuestra independencia. Aquí estamos frente a nuestros libertadores, frente a nuestro comandante eterno, nuestro presidente hermoso Hugo Chávez, ratificando que el pueblo de Venezuela se mantiene firme en la defensa de su soberanía, en la integridad de su territorio, en esa lucha por sabernos y reconocernos todos como países hermanos, como países iguales. No vamos por el mundo llevando imperialismo, ni sintiéndonos dueños ni gobierno de nadie, sino que vamos por el mundo llevando amor, cooperación, amistad y unión a los pueblos. El mensaje ya para finalizar a los venezolanos, sobre todo con esta nueva agresión del imperio, que no es nueva, 16 años amenazando a nuestro país. Bueno, es el mensaje que nosotros damos, es el mensaje que históricamente ha dado no solamente el pueblo de Venezuela, sino de toda América Latina, que es el mensaje por la defensa de nuestra soberanía y sobre todo por un proyecto nacional. Ese es el mensaje del pueblo de Venezuela a esas pretensiones de agresión imperialista. Nosotros nos mantenemos firmes, pero nos mantenemos firmes en la paz y en el amor. Y aquí estamos, el pueblo de Venezuela unido, defendiendo sin distinción de ningún tipo, ni de credo, ni política. Nosotros levantamos la bandera de Venezuela y defendemos nuestro derecho a la autodeterminación. Bien, muchísimas gracias. Ahí escuchábamos declaraciones de la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, justamente en el cuartel de la montaña, donde se está rindiendo homenaje al comandante supremo, Hugo Chávez, quien pues está en esta semana conmemorativa a los 2 años de su siembra. Nosotros volvemos a España con José Manzaneda, aunque todavía tenemos un contacto desde el cuartel de la montaña. Sigue ofreciendo declaraciones, vamos a escuchar qué es lo que dice. El mejor amigo de Cuba, el mejor amigo de los pueblos del mundo, que tanto hizo por la unidad, por la integración, por la solidaridad de nuestros pueblos y nuestros gobiernos. Venir a 2 años de su partida física a rendirle homenaje es también la demostración de que continuamos su legado, continuamos con su ejemplo y que los pueblos de América Latina, los pueblos del ALBA, creación del comandante Chávez y del comandante Fidel, están hoy más unidos que nunca junto a Venezuela frente a los intentos intervencionistas, injerencistas y agresivos del gobierno de Estados Unidos. Cuente Venezuela con el pueblo cubano, con el gobierno revolucionario de Cuba. No está sola Venezuela, no está sola su pueblo, no está solo el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Y aquí, junto a ustedes, están además los colaboradores cubanos que en cada uno de los lugares donde prestan su servicio internacionalista se mantendrán firmes ante cualquier circunstancia. Ayer el vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, pedía respeto para nuestro país, un país que apuesta a la paz. Es lo que pedimos todos los gobiernos que nos solidarizamos hoy con el pueblo de Venezuela. Rechazamos rotundamente esta acción intervencionista del gobierno de Estados Unidos y estamos junto a Venezuela en acción solidaria para impedir este intento intervencionista que solo busca atentar contra la paz de la región latinoamericana, que como todos sabemos, en la reciente cumbre realizada en La Habana de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, determinó y demostró que la región de América Latina y el Caribe es una zona de paz. Cualquier intento injerencista del gobierno de Estados Unidos atentaría contra ese destino de paz que es América Latina. Bien, muchísimas gracias. Agradecemos allí, escuchábamos las palabras de Rogelio Polanco, embajador de Cuba en Venezuela. Nosotros sí volvemos a España, continuamos en línea con José Manzaneda. José, ahí escuchábamos a un vocero del gobierno cubano también brindando solidaridad al pueblo venezolano. Me gustaría finalizar este contacto contigo con el mensaje de los pobladores de España y de Europa, además porque eres vocero de ese continente, quienes justamente también están alzando su voz en favor de Venezuela y en contra de una agresión como la que ha hecho Estados Unidos en relación a esas sanciones que ha impuesto a funcionarios y al pueblo venezolano. Bueno, yo sobre todo dirigirme hacia aquellas personas que son permeables a los mensajes de los grandes medios de comunicación, ¿no? Que los grandes medios de comunicación en Europa y en tantos países del mundo realmente responden a intereses muy concretos, que son los intereses, bueno, pues de una oligarquía económica, los intereses de las transnacionales, etcétera, que no se dejen engañar, que realmente en Venezuela hay un proceso de democracia participativa que trata de construir una sociedad de inclusión, de justicia social, con todos sus problemas y sus inconvenientes, pero desde luego está sacando de la pobreza a millones de personas. Realmente son datos e indicadores refrendados por los organismos de Naciones Unidas. Ahí está UNICEF, la UNESCO, la FAO, que refrendan los logros de Venezuela, pero sin embargo esto no aparece en la gran prensa internacional, que solo refleja, bueno, pues aquellas voces que han representado siempre a la vieja sociedad venezolana, ¿no? Minoritaria, determinadas clases sociales, bueno, pues con una situación tradicionalmente de privilegio. Y realmente lo que deberían reflejar esos medios de comunicación es son millones de personas que han sido incluidos en la sociedad por primera vez, o ninguneados durante más de 50 años, y que realmente ahora tienen una posibilidad de tener una vida mucho más digna. En ese sentido, bueno, pues toda nuestra solidaridad desde Europa al pueblo venezolano en su lucha y en su revolución. Bueno, José, te agradecemos muchísimo y les deseamos desde acá el mayor de los éxitos en ese foro que el día de hoy realizan. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. José Manzaneda, de los Círculos Bolivarianos en España. Justamente él organiza hoy un foro que se llama Venezuela, Guerra Económica, Guerra Política e Injerencia, donde va a estar dando la vocería la cónsul de Venezuela en Bilbao, Vanessa Elichiguerra. Nos vamos a la pausa en el tren de la tarde. Esto es Trabuco Contrapunto. Mira cómo va. En la República Bolivariana de Venezuela, las 2 y 28 minutos. Una visión real de la diversidad política, social y cultural de Latinoamérica y el mundo. La Radio del Sur, fortaleciendo los lazos de nuestra América. Venezuela se respeta. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. No se trata de sanciones a 7 personas, que ya de por sí sería suficiente para reaccionar con pasión y con fuerza y unión nacional, no. Se trata de que Estados Unidos ha hecho la declaración más grave contra Venezuela y es una declaración injusta, injustificada, nefasta, amenazante, peligrosa. Y Venezuela tiene que ponerse de pie y reaccionar como un solo hombre, como una sola mujer, como un solo pueblo, reaccionar con la verdad de todos, con la verdad de todas, como jefe de Estado, sacar un comunicado público nacional, leído por todos, donde rechacemos que se declare a Venezuela como amenaza de los Estados Unidos.

2:37 minutos en el Tren de la Tarde. Continuamos con ustedes, eso era Guaco y Ronald Borjas, vivo. Nosotros estamos listos ya para viajar a la segunda estación del Tren de la Tarde. Y de inmediato nos vamos hasta Venezuela, porque se va a realizar un trabajo, un pronunciamiento, una voz de lucha desde el Frente Francisco de Miranda en contra de las acciones, de los ataques, de las agresiones, del abuso que ha hecho Estados Unidos en contra de nuestro país. Y ya para justamente hablar sobre eso, tenemos en línea al subdirector del área de propaganda y movilización del Frente Francisco de Miranda en Venezuela, Luis Ortuño. Luis, bienvenido al Tren de la Tarde a la Radio del Sur. Bueno, muy buenas tardes. Un saludo a toda la población, a todo el pueblo latinoamericano, todos esos soldados, todos esos hombres, todas esas mujeres, que se mantienen en pie de lucha en contra de las acciones de toda esa agresión imperialista, no solamente a Venezuela, sino toda esa agresión que día a día el imperio atenta contra la paz, la estabilidad política de nuestra gran patria latinoamericana. Luis, cuéntanos de estas actividades y esta postura que toma el Frente Francisco de Miranda. Más sabemos un frente revolucionario, luchador, que ha salido además en defensa de la patria, no esta vez, sino todas las veces que han querido intentar desestabilizar al gobierno de Venezuela y a la revolución bolivariana. Y bueno, nosotros somos un frente creado a la semejanza de nuestro máximo líder, nuestro gigante, nuestro comandante Hugo Rafael Chávez, y también a la imagen de nuestro gran camarada y comandante también, Fidel Castro, que son los pioneros del Frente Francisco de Miranda. Desde nuestro nacimiento, bueno, hemos venido fijando posturas a favor de la revolución bolivariana, a favor de la revolución de todos los pueblos del mundo que se levanta, que alzan su voz en contra de las agresiones imperialistas, en contra de la política injerencista de los Estados Unidos. Y nosotros, bueno, permanentemente en estos 12 años de vida que vamos a cumplir próximamente en junio, hemos estado en estos 12 años completamente en lucha, batallando. Y bueno, estamos activados, convencidos más que nunca que nuestro camino, la vía que va a generar la mayor estabilidad, la mayor seguridad social a nuestro pueblo, es el socialismo. Y justamente es ese el golpe que hoy intentan los Estados Unidos de Norteamérica, el imperialismo yanqui, darle un golpe a esa idea que ha venido resurgiendo gracias a la revolución bolivariana. Desde enero nosotros hemos tenido, más bien desde diciembre para acá, los Estados Unidos, bueno, ellos con el derecho de que ellos se creen que son muy grandes, que son los dueños del mundo, vienen tomando algunas acciones en contra de nuestra dirigencia, en contra del gobierno revolucionario, y justamente, bueno, estas son acciones en contra directamente hacia nuestro pueblo. Desde esa fecha, bueno, nosotros hemos venido tomando una ofensiva política, ideológica, de agitación de calles, de hablar con el pueblo, de estar acompañando a nuestro pueblo en toda esta movida, y obviamente acompañar pues a nuestro partido, a nuestra revolución bolivariana, desmintiendo, desmontando todas esas acciones imperialistas que desde allá, desde los Estados Unidos, se vienen desarrollando. Obviamente eso con articulación de los apátridas que aún quedan en Venezuela, y que bueno, nosotros hemos venido dando un frente, un parado a eso. En los últimos días, con el pronunciamiento de ese señor presidente que se dice llamar el Premio Nobel de la Paz, pero realmente nosotros en Venezuela lo condenamos como el Premio Nobel a la guerra. Ha sido Obama que en los últimos años ha venido creando toda una estrategia militar para socavar, para maltratar, para aniquilar a pueblos que se levantan con una voz firme, en el caso de Siria, en el caso de Palestina, en otros países, que bueno, que él ha sido el protagonista pues de toda esa guerra y toda esa intervención. Y bueno, Venezuela, como somos pilar, somos parte de la vanguardia latinoamericana que viene impulsando un nuevo sistema político y de democracia, de en ejercicio supremo y completo de nuestro pueblo, bueno, somos víctimas de esas acciones imperiales. Nosotros hemos estado sumando todos estos días activados con tribunas antiimperialistas, con abordaje a los medios de comunicación, en jornadas de tintas en la calle, en murales, con el tema de acciones de comunicación popular que nos permita a nosotros, bueno, decirle a ese imperio decadente, ese imperio que está hoy dando sus últimos pasos hacia su muerte, de que en Venezuela históricamente hemos derrotado imperio y que hoy más que nunca el simbolismo yanqui no va a poder acabar con la patria de Bolívar, no va a poder acabar con la patria de nuestro comandante supremo. Luis, aparte de eso, ¿hay algún de pronto trabajo o unas mesas de discusión que puedan recoger algún material que se le entregue al presidente de la República, Nicolás Maduro, para trazar estrategias o formas de acción en el caso de una posible injerencia de Estados Unidos a Venezuela? Sí, bueno, nosotros, la Revolución Bolivariana, a través de los consejos comunales, a través del Partido Socialista Unido de Venezuela, a través del Polo Patriótico, hemos venido avanzando cada vez más en articular las fuerzas. Yo creo que nuestra mayor estrategia que tiene el pueblo venezolano es la unidad. Es la unidad ante estos escenarios y cuando se presentan, bueno, ahí todos, de todos los sectores, el sector agrícola, el sector pecuario, los trabajadores, los obreros, los periodistas, los medios de comunicación, los frentes sociales, el voluntariado que existe a nivel nacional, que se suman siempre a favor de la causa revolucionaria, creo que la unidad es nuestra mayor estrategia. Y bueno, obviamente, bajo la dirección del Partido Socialista Unido de Venezuela y los máximos responsables del gobierno nacional, nuestra máxima dirección política de la revolución, generando pues mecanismos para nosotros poder estar bajo una línea de batalla, bajo una línea de combate, y que nosotros en momentos ante una intervención nosotros estemos bien preparados. Hoy por hoy, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que desde aquí, bueno, de Venezuela, nosotros queremos que el mundo sepa que es una fuerza bolivariana, que es una fuerza armada que está al servicio del pueblo, que está al servicio de la revolución, que está al servicio de la construcción del socialismo. Y esa unidad de Fuerza Armada Nacional Bolivariana y pueblo es la estrategia que hoy por hoy la Revolución Bolivariana traza para nosotros vencer cualquier golpe, cualquier amenaza, cualquier intervención. En ese ejercicio, bueno, han surgido las milicias bolivarianas, los comités de defensa integral de la Revolución, desde los consejos comunales, desde las comunas, entre otros frentes sociales que se vienen organizando también en coordinación con la Revolución Bolivariana. Ningún actor ahorita en Venezuela actúa por sí solo, todos actuamos bajo una sola línea, y en esa línea que fija nuestra máxima dirección política militar de la revolución, ahí todo el pueblo obviamente la apoya, la defiende y se suma para que la estrategia sea la victoria. Pues nosotros podemos llegar a través de esas acciones para frenar todos esos avances antiimperialistas. Bueno, Luis, te agradecemos muchísimo este contacto con la Radio del Sur y seguro vamos a estar muy pendientes de las actividades que realiza el Frente Francisco de Miranda en Venezuela. Muchas gracias. Bueno, un saludo y bueno, muchas gracias a ustedes por estar conectándonos con toda la patria grande en este momento donde, bueno, Venezuela es víctima de todas estas acciones imperialistas y que, bueno, que aquí sepan las latinoamericanas, sepan los compañeros, los camaradas que están en otros países, que en Venezuela no vamos a dejar que la revolución se siga y que no van a poder con nosotros. No va a poder ningún imperio contra la patria de Bolívar, que está un pueblo consciente, un frente organizado, que va a luchar día tras día para conquistar la victoria, ya que somos un pueblo que ha heredado a través de nuestros diferentes procesos revolucionarios la victoria. Somos un pueblo victorioso y eso se va a expresar en esta contienda y en la futura contienda que se nos presente. Muchas gracias a todos los compañeros que nos escuchan y bueno, un saludo revolucionario. Gracias, Luis Ortuño, subdirector del área de propaganda y movilización del Frente Francisco de Miranda. Conversaba con nosotros. Todos los sectores de la población venezolana dicen no a la agresión norteamericana, no a la agresión imperial, no a ese abuso de poderío que demuestra Estados Unidos. Uno, amenazando y sancionando a funcionarios del Estado venezolano. Y dos, declarando a Venezuela. Es importante, a Venezuela, tengan eso claro, no es al gobierno, no es a Venezuela, como una amenaza para su seguridad. A esta hora cambiamos de vía inmediatamente en el tren de la tarde y nos vamos nuevamente al cuartel de la montaña. A esta hora declara el ministro para la defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López. Escuchemos. Con mucho más denuedo, con mucho más calor. Y bueno, ya hemos venido a sumarnos a este sentimiento nacional que embarga todo el pueblo de Venezuela en la memoria del comandante Hugo Chávez, su segundo aniversario de su partida física, que espiritualmente sigue con nosotros. pero lo más importante es su siembra, los 2 años de su siembra. Y bueno, lo que sembró él fue precisamente prosperidad, amor por el pueblo, igualdad social, una fuerza armada más unida, más cohesionada, más responsable civil, cívicamente, de todas sus responsabilidades, de todas sus... todo lo que está contenido en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y ahora más que nunca, bueno, la llamarada de Hugo Chávez nos llama a la unidad, a la fortaleza espiritual para defender a nuestra patria, para defender a Venezuela, para defenderla en todas sus dimensiones. Y yo pienso pues que el pueblo y nuestra Fuerza Armada unidos, bueno, seremos siempre invencibles. Para mantener con la razón, con la verdad en la mano, con nuestras ideas, bueno, nuestra independencia y la soberanía de la nación. Ministro, hoy tenemos patria, recordemos precisamente este legado del comandante Chávez, y las manifestaciones que se han notado en la calle dan cuenta pues de la manifestación y del amor del pueblo venezolano. Sí, efectivamente, es lo que hemos estado haciendo y viendo y palpitando, ¿no? Hemos visto el palpitar del corazón del pueblo en todos estos días, cuando nos hemos aproximado a su espíritu. Y en estos momentos de dificultades, cuando, bueno, se nos ha declarado inverosímilmente una amenaza para un imperio, país profundamente democrático, pacífico, amante de la paz, que está construyendo su propia democracia, la democracia que está contenida en nuestra Constitución, la protagónica, la participativa. Bueno, estamos hoy más que nunca convencidos de que bajo la égida de la unidad nacional estaremos superando todos estos escollos que nos está presentando la historia. Son pruebas para los grandes legados, son pruebas para los grandes compromisos que tenemos hacia el futuro, son pruebas para el pueblo, para la Fuerza Armada, y nosotros estaremos por encima de esas pruebas, estaremos por encima de esas pruebas, con mucho amor, con mucha carga patriótica en nuestros corazones. Así pues que estamos hoy aquí en el cuartel de la montaña, ratificando nuestra admiración por el comandante supremo Hugo Chávez, su legado y bueno, y todo lo que viene de aquí en adelante con la continuación de la revolución bolivariana al mando y bajo el liderazgo de nuestro comandante en jefe Nicolás Maduro. Ministro, la vigencia del pensamiento del comandante eterno Hugo Chávez, un discurso antiimperialista, y precisamente cuando el presidente de la República, Nicolás Maduro, ha llamado a unificar fuerzas para defender a la patria, pueblo y Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Sí, bueno, fíjense, es precisamente el legado del comandante supremo, la unidad cívico-militar. Unidos seremos invencibles, y eso es parte no solamente de la estrategia nacional para la defensa de la nación, sino es parte de la estrategia para el desarrollo de la nación, la unión cívico-militar. Legado indeclinable del comandante supremo, y que hoy estamos en franca construcción, día a día. Fíjense, nuestro comandante en jefe, Nicolás Maduro, comandante en jefe de la Fuerza Armada, nos ha ordenado para mañana, hagamos un ejercicio, bueno, cívico-militar, donde, bueno, el pueblo se va a organizar para los asuntos de la defensa integral, unida a su Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Esto es una demostración más, bueno, de la fuerza que tiene Venezuela hoy en día en sus instituciones, en su democracia, en sus convicciones de paz para la República, para la Nación, y por supuesto, en sus convicciones para mantener siempre el legado de nuestro comandante Hugo Chávez. Bien, muchísimas gracias. Declaraciones. Bien, escuchábamos al ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, quien hacía hoy declaraciones desde el cuartel de la montaña, rindiendo además honores al comandante eterno Hugo Chávez, justamente en esta semana de conmemoración de los 2 años de su siembra. Tenemos que ir a la pausa en el Tren de la Tarde y nos vamos con música. Esto es Calle 13, Multiviral. Al regreso, más del Tren de la Tarde. Todo empieza con una llamarada cuando despedimos llamas de nuestras miradas. Quieren detener el incendio que se propaga.

Todo por Venezuela. Una vez más, ante el desespero de sus intentonas inútiles, el imperialismo yanqui muestra sus garras agresivas que, como siempre, responden a sus intereses económicos y geopolíticos. Lo que ha sucedido en los últimos meses y que se ha incrementado en las recientes semanas en Venezuela no es más que una crisis creada desde el exterior por el régimen estadounidense para tratar de destruir a la revolución bolivariana, conducida magistralmente por el actual presidente Nicolás Maduro. Como radios públicas de América Latina y el Caribe, que apoyan los procesos emancipadores e independentistas de nuestra América, de franca vocación, rechazamos y condenamos las calumniosas declaraciones del presidente Barack Obama contra Venezuela, cuyo objeto es crear un manto mediático sobre una evidente declaración de guerra contra la hermana nación venezolana. Asimismo, exhortamos a todos los elementos progresistas de todo el mundo a apoyar a la revolución bolivariana ante la escalada imperial en contra de los gobiernos legítimamente electos en nuestra América, pues Venezuela no es solo el punto focal de la Casa Blanca. La pretensión es derrocar estos procesos de cualquier forma e instaurar un orden constitucional que les plazca para seguir expoliando a nuestras naciones y a sus pueblos. Unidos todos, como uno solo, reiteramos nuestro apoyo categórico y absoluto a la revolución bolivariana, al gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro Moros y al pueblo hermano de Venezuela. 12 de marzo de 2015. Adhieren Radio Nacional de Argentina, Red de Radios Patria Nueva de Bolivia, Radios de la EBC, Empresa Brasileña de Comunicación, Radio Habana Cuba y Radio Pública del Ecuador. Y a esta hora vamos a recordar que en todo el país se siguen realizando movilizaciones antiimperialistas en apoyo, por supuesto, al gobierno que preside el presidente Nicolás Maduro. Vamos a recordar que a esta hora de la tarde, a propósito de esta movilización y de la expresión del pueblo venezolano, en la red social Twitter se posiciona la etiqueta habilitante antiimperialista, por lo cual varios tuiteros y tuiteras están por allí también expresándose. Arroba César Rupp dice: Miranda luchó por la libertad de Estados Unidos y no lo recuerda Obama. Los pueblos del mundo con Venezuela, habilitante antiimperialista. También Carlos Corote dice: los pueblos del mundo con Venezuela, Venezuela es bolivariana y antiimperialista, habilitante antiimperialista. También escribe Carlos Elibardo: no podrán con la patria de Bolívar, habilitante antiimperialista. Y finalmente tenemos un mensaje de arroba Sucre ha vuelto, de la misión Sucre, con el siguiente mensaje: la Asamblea Nacional aprobó en primera discusión la ley habilitante antiimperialista para preservar la paz. Habilitante antiimperialista es la etiqueta que se sigue posicionando a esta hora de la tarde en Venezuela a propósito del apoyo que ha recibido nuestro país y también de manera multitudinaria de otras regiones del mundo. Nosotros por ahora finalizamos este avance de noticias. Les invitamos para que sigan con el Tren de la Tarde. Avance de noticias, Voces del Sur. Pueblo alerta, cerremos filas contra el golpismo. Fernando Velasco, analista político. Se ha lanzado una inundación de petróleo en el mundo saliendo desde Arabia Saudita para abaratar el precio del petróleo en el mercado mundial y así tumbar, rebajar, debilitar a Venezuela, Irán, Rusia y por ende los otros países exportadores de petróleo como son México, Colombia, Ecuador, Angola y Nigeria. En ese contexto del ajedrez político mundial que desenvuelve Estados Unidos, hay que notar que China ha avanzado dramáticamente en América Latina. Si no es el primero, es el segundo inversionista extranjero más grande del continente. Por tanto, esa competencia que tiene Washington en lo que tradicionalmente, desde la doctrina de Monroe, de que América Latina es su patio trasero, eso es una amenaza que ha sido respondida de parte de Washington hacia China con una serie de emplazamientos. Lo mismo está ocurriendo en Rusia. Pueblo alerta, cerremos filas contra el golpismo. Latinoamérica habla. Un recorrido por los temas que le son propios a nuestro pueblo. Todos los sábados, Marayira Chirinos descubrirá junto a nuestros invitados especiales lo que nos preocupa y nos ocupa. Un espacio donde Latinoamérica habla. Todos los sábados a las 5 de la tarde, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Venezuela se respeta. Gladys Gutiérrez, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia. Congreso y el gobierno de los Estados Unidos de América, infamantes y lesivas a la dignidad del pueblo de la República Bolivariana de Venezuela. Todo lo cual obedecería al único objeto de atentar contra el Estado Social de Derecho, pretendiendo una ruptura del hilo constitucional al margen del talante democrático popular, al igual que mostrar acciones de intimidación en general y a quienes ejercen legítimamente el gobierno democráticamente electo en el Estado venezolano como medio censurable de irrespeto a los más esenciales fundamentos del derecho y a los principios de autodeterminación, igualdad, soberanía y no injerencia en los asuntos internos de la nación. Segundo, apoyar de forma contundente la institucionalidad venezolana, la cual ejerce el poder constituido en el Estado social y democrático de derecho y de justicia que se ha dado el pueblo venezolano a través de innumerables expresiones de participación popular que reiteran la irreversible conducta protagónica que le acuerda el legítimo orden constitucional. Hecha esta ratificación, queremos brindar un reconocimiento al pueblo de Venezuela, quien se ha volcado mayoritariamente, convocado por la conciencia patria, a rechazar en múltiples expresiones las afrentas a los valores y principios en que se funda nuestro Estado democrático y social de derecho y de justicia, la doctrina de Simón Bolívar el Libertador y el patrimonio histórico nacional, pleno de heroísmo en las gestas por la libertad. Venezuela se respeta. De martes a jueves llegará a tus oídos la mejor información del acontecer deportivo nacional e internacional. La hora clave. No es la hora clave. Como todo evoluciona, nosotros también. Ahora somos Deporte y Más Nada. Especialmente para fanáticos con clase. Con Carlos González Mariche. Cambiamos de nombre, más no de equipo. De martes a jueves a las 4:30 de la tarde, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. La Radio del Sur. Barcelona y Puerto La Cruz, 96.7. Barquisimeto, 97.3. Caracas, 98.5. Maracaibo, 107.7. Elorza, Estado Apure, 96.3. La Radio del Sur. Guarenas, Guatire, 107.1. Calabozo, Estado Guárico, 88.7. Mérida, 98.1. Guayana, 95.3. La Radio del Sur. San Fernando de Apure, 95.9. Santa Bárbara de Barinas, 97.3. Valencia, 101.5. Vargas, 98.7. Ospino, Estado Portuguesa, 88.9. La Radio del Sur. Trujillo, 90.1. Puerto Ordaz, Estado Bolívar, 95.3. La Radio del Sur. Todas en frecuencia modulada a nivel nacional. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Sepa que yo te escribí una canción. Es tu canción, la que yo quiero que te escuche cada vez que te timbre colores y en lo que te encanta. Y ahora dedica los versos que salen desde mi garganta. Empieza a ser mágico, único, lo que siento por usted, yeah. Y se hace magnífico, por eso hoy vengo a decirle que si se llega la energía no me importa. Si en la calle con o sin el televisor, donde mi hijo nunca llega a un con. Quiero que el mundo sepa que yo te escribo una canción. Chucky Town desde Colombia, tu canción en el tren de la tarde a través de la 98.5 en Caracas, en la radio del sur. Nosotros continuamos con ustedes viajando por el mundo y estamos listos, señor Samuel, para irnos a la tercera estación del tren de la tarde. Nos vamos hasta México porque allí asesinaron a otra, en este caso mujer, precandidata en Guerrero, y vamos a revisar el futuro de las elecciones del próximo 7 de junio. Ya tenemos en línea a Carlos Aparicio, periodista y director de la radio Zoom de México. Carlos, bienvenido al Tren de la Tarde, a la Radio del Sur. Hola a toda la audiencia del Tren de la Tarde, un saludo a toda la gente de Venezuela y el mundo que escucha esta estación. Carlos, cuéntanos sobre este nuevo asesinato de esta precandidata. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo se dieron las circunstancias? Bueno, esto es una escalada, obviamente, que tiene que ver con la propia realidad que vive el país. Hay que recordar que hace unos cuantos meses también un diputado del Partido Revolución Institucional, en el caso de Jalisco, fue también hallado muerto a partir también de una cosa que le llaman aquí levantamiento, un secuestro, una desaparición forzada. No es la primera vez que se dan estos casos. Guerrero, como ya hemos sabido, desde los años 70 ha vivido convulsionado en temas sociales. En realidad el tema de la impunidad está presente, y en el caso que nos acontece ahora, en esta candidata del PRD, Aidén Nava González, bueno, víctima también del tema relacionado con la inseguridad que hay en México, bueno, con muchas aristas, ¿no? Desde la propia narcopolítica, el propio Estado, ¿no? En fin, bueno, esta es un resultado de lo que se vive actualmente en México, ¿no? Carlos, justamente de ese hecho que parte ya del segundo asesinato de un precandidato, ¿cómo se ve el panorama político en estas elecciones del próximo 7 de junio? Bueno, es una elección intermedia. Generalmente las elecciones intermedias en México no son las más concurridas porque no hay elección del presidente. Hay cerca de 6 gobernadores en los estados, provincias, le llaman en algunos otros lugares. La Cámara de Diputados también se elige, la de senadores no hay elección, los alcaldes, que duran 3 años, generalmente también se llevan a cabo las elecciones el próximo 7 de junio. Es una cosa muy complicada. 3 de los sucesos últimos que todo mundo ya conoce, el caso de Ayotzinapa, el caso de Atlaya, donde el ejército terminó con varios sospechosos también del crimen organizado, prácticamente en un juicio sumario. El actual resultado también del informe sobre la tortura en México, donde es una práctica recurrente, lo acaba de decir también la ONU el día de antier y lo reafirmó en Suiza el día de hoy. Los escándalos de corrupción del presidente Enrique Peña Nieto, es decir, son sucesos que llevan también a que la gente tampoco tenga el deseo de ir a votar las próximas elecciones. Se presume que estaríamos más o menos en un 52% del padrón electoral en México que va a recurrir a las urnas. El árbitro electoral tampoco es el mejor momento que se vive a partir de una reforma que se dio el año pasado también, pero que los representantes de la mayoría de los partidos se retiraron de algo que le llaman el Consejo General del IFE para no estar presentes, porque ellos argumentan que el propio Consejo, el árbitro electoral, está cargado a beneficiar al propio Partido Revolucionario Institucional, que es el partido oficial. Es decir, es una situación que en pocas ocasiones ha pasado México en los últimos años. Carlos, justamente el tema de estos asesinatos que se vienen dando, la violación de derechos humanos en el caso de Ayotzinapa, específicamente con la desaparición de los 43 normalistas, ¿en qué situación pone a los candidatos o a los precandidatos de estas elecciones? Puesto que ya van dos asesinados, ¿corren el riesgo? ¿Hay anuncios de pronto de que alguno se pueda retirar de los partidos que no se ven favorecidos, que no pertenecen al partido de gobierno, puesto que se viera amenazado su integridad física frente a estos asesinatos? ¿Hay alguna situación de miedo o de pronunciamiento por parte de los otros candidatos que no pertenecen al partido de gobierno? Hoy no hay un pronunciamiento ni de los propios partidos, más allá de la condena sobre el acto último de esta precandidata del PRD, de la señora Nava González. Pero bueno, en realidad tampoco los candidatos son precisamente en muchas ocasiones ciudadanos los más ejemplares que podamos ver, ¿no? O sea, se habla, o la crónica habla sobre compra de candidaturas a los propios partidos, gente relacionada probablemente con algunos grupos criminales. No son las mejores personas en todos los casos. Obviamente que hay gente honesta, respetable, que en muchos otros lugares sí está tal vez enarbolando uno de estas candidaturas, pero lo que te puedo decir es de que esto no es nuevo también en México. La elección del estado de Michoacán en el último proceso electoral hace 2 o 3 años también llevó a amenazas de parte, hay grabaciones también sobre bueno, algunos grupos que estaban apoyando a determinado candidato de cualquier partido del que tú quieras, ¿no? Acarreo también, el llevar a los propios votantes organizados por los propios grupos del crimen. O sea, esto es una situación que ni es nueva, pero sí se va agudizando en cada momento en el que vemos hechos de sangre y lamentables como estos, y no solamente amenazas. Carlos, el tema de estas elecciones, ¿cómo va dándose ya el desarrollo de los preparativos? Me decías algo que me llamaba mucho la atención, y con esto quiero finalizar, que es que el árbitro no goza de confianza por parte de los electores, y siendo una elección en la que participa poca gente, por lo general, con un árbitro con muy poca confianza, pues pudieran ser unas elecciones bastante desérticas, bastante poco concurridas. ¿Eso genera alguna ilegalidad o es ilegítimo dentro del padrón electoral o del proceso electoral mexicano? No es tanto eso. Hay topes de campaña para los gastos de las propias campañas que generalmente se rebasan. Desde el 2006, el árbitro electoral quedó evidenciado por falta de transparencia y por falta de aplicación de la propia norma electoral en el 2006, cuando Felipe Calderón gana la presidencia de una manera sorpresiva frente a López Obrador. De hecho, hubo una reforma y un cambio de los propios consejeros, los miembros del Consejo General del IFE. Acaba de darse un cambio hace unos meses también, incluso de los propios estados. Pero, sin embargo, hay una desconfianza en todas las instituciones en México. Es decir, no podemos hablar claramente de que esté completamente podrido el órgano electoral, sino que en México prácticamente no se cree ninguna autoridad, incluida el propio IFE, y eso es muy recurrente por todos los actores involucrados en un proceso como esto, ¿no? Bueno, Carlos, te agradecemos muchísimo este contacto con la Radio del Sur. Muy pendientes, vamos a estar seguros de esta situación que está viviendo en México. Muchas gracias. Que tengan buena tarde, gracias. Carlos Aparicio, periodista y director de Radio Sun en México, conversaba con nosotros sobre la situación política y además también de violación de derechos humanos y de crímenes que se está dando en México previo a las elecciones del próximo 7 de junio. Nos vamos con música, al regreso tenemos la parada al conocimiento y el refraneando. Esto es Sia Chandler. Good time call, phone's blowing up, ring on my doorbell, I feel the love, I feel the love. Eso era CIA acá en el Tren de la Tarde. Nosotros estamos listos para hacer una parada. ¿Y cuál es la parada de hoy? En la parada del conocimiento. Vamos a recordar al comandante Hugo Chávez cuando se lanzaba el satélite Simón Bolívar. ¿Qué está diciendo? Algo acerca del sol. De Machu Picchu al astronauta de Palenque, desde Llano del Hato hasta el satélite Simón Bolívar. Nuestra ciencia, nuestra tecnología. En el Tren de la Tarde haremos una parada al conocimiento. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ignición. Se acaba de lanzar el satélite venezolano Simón Bolívar. Lo primero que se desarrolló fue el satélite de Simón Bolívar, que es un satélite de comunicaciones. Una visión que tuvo nuestro presidente, nuestro comandante presidente Hugo Chávez, permitió el desarrollo tecnológico de Venezuela en esta área. Bueno, ya estamos manejando el primero, el Simón Bolívar. Y ahora viene el segundo satélite, el satélite Miranda, y lo lanzaremos pronto. El desarrollo científico, el desarrollo tecnológico. Y no solo eso, dentro de pocos meses estaremos inaugurando una fábrica de pequeños satélites aquí en Venezuela con tecnología china. Próximamente será puesto en órbita un tercer satélite, el Sucre. Los satélites de Venezuela, Simón Bolívar de comunicación y Miranda de observación, impulsan el desarrollo tecnológico en el país y en América Latina. ¿Qué está diciendo? Algo acerca del sol. De Machu Picchu al astronauta de Palenque, desde Llano del Hato hasta el satélite Simón Bolívar. Nuestra ciencia, nuestra tecnología. En el Tren de la Tarde, parada al conocimiento. Parada al conocimiento dedicada especialmente al lanzamiento de los satélites por el comandante Hugo Chávez. Nosotros vamos a cambiar de vía hoy, en este momento, y nos vamos a conectar justamente a la señal del Foro de Emancipación e Igualdad que se realiza en Buenos Aires, en Argentina, y a esta hora habla la líder defensora de los derechos humanos, Piedad Córdoba. Vamos a escuchar lo que dice. Pero hoy estableciendo ejércitos a la usanza de la época anterior, precisamente para lograr esa desestabilización. En Colombia el coeficiente de Gini en el campo es de 0.88, es decir, de una miseria espantosa, dantesca, que es similar y parecida a lo que pasa en Haití, que decía la compañera. Por eso tienen que tener ejércitos para controlar a la gente y no las reformas de un proceso revolucionario bolivariano que tiene que instalarse definitivamente en toda la región. Bueno, hay dos o tres cosas que son muy importantes que tienen que ver con el correlato que Uribe Vélez, que hoy posa de ser el jefe de un centro democrático que no es ni de centro ni es democrático, ha acuñado con el argumento de que nosotros tenemos un vecino expansionista, peligroso, que pone en riesgo la región. Y a su vez, el ministro de Defensa de Colombia, en un escrito que los invito a que lo busquen y que lo lean, plantea que Colombia tiene que reconsiderarse, reconformarse en sus Fuerzas Armadas, que requiere 11.5% del Producto Interno Bruto, porque hacia el 2018 hay que tener mucho cuidado que esa expansión del vecino nos vaya a acaparar en la región. Y es ahí cuando, para oponerse al proceso de paz, acuñan la frase de castrochavismo, que son precisamente quienes de un momento a otro pueden desequilibrar o desestabilizar al país. No es nada distinto a que el mascarón de proa, el lenguaje eufemista de lo que ha sido la política injerencista, intervencionista de Estados Unidos en Colombia. Es más,

ya regresa el Tren de la Tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 3 y 29 minutos. La mejor alternativa en materia de información, entretenimiento y educación. Entretenimiento y educación. La Radio del Sur. Para escuchar los latidos de la patria grande. La Radio del Sur. Ahora es tiempo de compromiso. Es tiempo de lucha. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. No es tiempo de cobardía ni de vacilaciones, es tiempo de definición. Es tiempo de tener confianza en la fuerza moral superior que tiene la patria de Bolívar sobre cualquier imperio inmoral que exista y sobre el imperio estadounidense especialmente. En confiar en la fuerza de la ética bolivariana y la ética chavista y ser capaces de actuar en consecuencia para defender nuestra soberanía, sagrada soberanía como establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Le hago un llamado a toda Venezuela, a los patriotas, a las patriotas de verdad de esta tierra. Les hago un llamado al despertar, al nuevo despertar de la conciencia bolivariana, al nuevo despertar de una conciencia de dignidad y que exijamos en una sola voz a Venezuela se respeta, una sola voz que haga respetar a Venezuela de las pretensiones del gobierno de Barack Obama y de los Estados Unidos. Ahora es tiempo de compromiso, es tiempo de lucha. Valor determinado por la sociedad, concepción de las normas jurídicas, conjunto de reglas que establece un marco adecuado. Justicia. Justicia en la mira. Un programa de la Escuela de Estudios Jurídicos de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Justicia en la mira. Este y todos los sábados a las 6 de la tarde, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. En casi un siglo, Estados Unidos ha intervenido a más de 70 países. Aquí el recuento. Libia, 1981-1989. Libia rehusó ser un estado aliado de Washington en el Medio Oriente. Los aviones estadounidenses derribaron dos aviones libios dentro de lo que Libia consideraba como su espacio aéreo. También bombardearon el país, matando por lo menos a 40 personas, entre las que se encontraba la hija de Muammar al-Gaddafi. Hubo varios intentos de asesinato contra él, operaciones para derribarlo, una enorme campaña de desinformación, sanciones económicas y la culpabilización de Libia. Sí. Avance de noticias, Voces del Sur. De inmediato vamos a escuchar palabras de Piedad Córdoba en este momento. Más allá, era porque él entendía que si en Colombia no hay paz, esas bases militares van a estar ahí. Colombia se precia de ser el Israel de Sudamérica. Y así lo reconocen y lo aplauden en Colombia como que fuera mucha gracia. Y en la medida en que nosotros no tengamos absolutamente claro que hay que rodear el proceso de paz en Colombia, la mesa de La Habana está exigiendo solamente dos cosas: garantías políticas para que el pueblo colombiano y la insurgencia pueda ser política, no como ocurrió en el pasado donde asesinaron a 5.000 miembros de la Unión Patriótica, el genocidio de la Unión Patriótica después de un acuerdo de paz. Y también la discusión del modelo de desarrollo, que se contrapone precisamente a los deseos y a los intereses imperialistas que se dan en la región. Por eso yo quiero dejar muy claro aquí que a nosotros como colombianos y como colombianas nos interesa muchísimo el proceso de paz. Nosotros tenemos que ser capaces de transformar la guerra de las balas por la guerra, por la batalla de las ideas. Nosotros tenemos que ser capaces de construir un país de nuestros sueños, pero nosotros pertenecemos a la América de Bolívar. Nosotros solos no somos, nosotros somos en todos, nosotros somos nosotros. Palabras de la luchadora por la paz, Piedad Córdoba, quien en este momento también participa en el Foro de Emancipación e Igualdad desde Buenos Aires. Por cierto, nosotros estaremos hablando de este encuentro en nuestra emisión vespertina para ampliar estas y otras informaciones. Mientras tanto, les invitamos a que continúen con El Tren de la Tarde. Avance de noticias, Voces del Sur. Vuelve.

3:41 minutos, escuchábamos allí a Andrés Calamaro con Flaca. Nosotros ya a esta hora estamos muy pendientes de el presidente Nicolás Maduro, quien está llegando en el Palacio de Miraflores, está saliendo a saludar al pueblo en esta concentración antiimperialista que se ha dado allí. Justamente va a participar y compartir con todos los presentes de los movimientos sociales. Pero nosotros, antes de conectarnos, cuando él comience a hablar, vamos a escuchar el día de hoy nuestro refraneando, que dice lo siguiente: la lengua no quiebra hueso. Refraneando, refraneando. La lengua no quiebra hueso. Desprecio por lo que se dice, la poca importancia de hablar sin probar. Refraneando, refraneando. Ahí escuchábamos el refraneando del día de hoy en la voz de Marayira Chirinos, y de inmediato vamos a comentarles las leyes más raras de este jueves 12 de marzo. En Maine, una ley prohíbe salir de un avión en marcha, pero por supuesto, ¿quién se le ocurre que va a andar saliendo en marcha? Eso es un suicidio, usted se lanzó al vacío. Pero bueno, en Vermont, en USA, en Estados Unidos, es ilegal negar la existencia de Dios. Usted no puede andar por ahí hablando. Unos cuantos se llevarían presos aquí en Venezuela, creo, si tuviésemos esa ley. Luego, en Canadá, está prohibido intentar aprender brujería. Pero es que mal eso, ¿no? De verdad, porque pudiera pues la gente aprender lo que quiera. Y si es brujería lo que usted quiere aprender, pues válido, ¿no? Yo no tengo problema, creo. Bueno, creo yo, no sé. En China no se permite chupar los palillos con los que se come. ¡Qué asco! Claro que no. Eso es de mala educación. Eso es muy cochino. Y finalizamos en Alaska. Aunque es ilegal el disparar a un oso. Es legal, perdón, la señora Natalia me está aquí regañando. En Alaska, aunque es legal dispararle a un oso, despertarlo para sacarle una foto está prohibido. Sí, porque si lo despierta puede causar un daño en él, pero si lo mata no. ¿Eh? Si lo mata no pasa nada, pero si lo despierta sí seguramente le genera un trauma. Claro que es el mundo al revés, señor Samuel, pero ahí tienen las leyes más raras de este jueves 12 de marzo. El presidente Nicolás Maduro está a punto ya de salir a encontrarse, ya salió y se está encontrando, saludando a todos los movimientos sociales que se encuentran en el Palacio de Miraflores, en esta concentración antiimperialista que, recordemos, se ha realizado en diferentes estados del país. La misma concentración, el pueblo venezolano ha salido a las calles a enfrentarse a el gobierno norteamericano en relación a las agresiones que ha hecho, y le ha salido a decir: no vamos a permitir ningún tipo de ataque a nuestro gobierno ni a la población. Es el poder popular el que se está movilizando en defensa de la soberanía nacional en todo el mundo. Y el presidente Nicolás Maduro pues se encuentra con quienes se acercaron hasta el Palacio de Miraflores, también el pueblo acercándose allí a darle el apoyo al presidente Nicolás Maduro y a decir no justamente a esta agresión imperialista. Ya a esta hora va a hablar el presidente Nicolás Maduro. En pocos momentos debe estarse dirigiendo ya a la población. Hay diferentes movimientos sociales, entre ellos está el partido Redes, que lidera el compañero Juan Barreto, justamente está allí. Y también el movimiento de pobladores, nos dice por acá María Gabriela, que está allí también representado y haciendo alzando la voz frente a estas agresiones imperiales por parte del gobierno de Estados Unidos. Vamos a escuchar parte de lo que está ocurriendo a esta hora en ese lugar. El obrero, ¡vamos! Venezolano, América Latina, ¡vamos! América Latina, obrera, América Latina, ¡vamos! Pueblo de Zamora, pueblo de Bolívar, pueblo de Chávez, ¡carajo! ¡Vamos! Pueblo Maduro, Maduro pueblo. Maduro, Maduro pueblo, bienvenido presidente, bienvenido comandante obrero, bienvenido Nicolás Maduro Moro, líder de este proceso revolucionario. Vamos a hacer la entrega a nuestro camarada presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, hijo de Chávez, comandante de esta revolución. Aquí están sus redes, presidente. Vamos a hacerle entrega. Vamos al presidio del camarada Carlitos Piñero, conocido como Carlitos Piñero. Con cariño, con afecto, con el amor de los revolucionarios y la fuerza de la defensa de la patria, el pronunciamiento de las redes revolucionarias, de las redes del pueblo. Gracias, Ulises. Bienvenido, compatriotas, a todos los 54 estados. Llegamos. Blanca, saludo también. Cilia, presidente, me dieron el honor en asamblea, elaboramos un documento de nuestra columna política que llamamos la proclama antiimperialista del partido Redes, la cual me tengo el honor de ser su vocero. Voy a transmitirle el documento al presidente. La proclama reza así. Señores de la muerte y el dinero, sepultureros de sueños y esperanza de niños y de pueblos, lacayitos de turno y cortesanos criollos que mueren y suspiran por foticos con el ratón Mickey Mouse o por ser recibidos en algún pasillito de allá en la Casa Blanca, que vendiste cuerpo y alma al diablo de la ambición y el dinero y que empapelaste tu corazón asfixiándolo entre barras y estrellas, que aplaudes a escondidas y anotan escondidas y te frotas las manos cada vez que la patria se encuentra amenazada, que sueñas que tus hijas se casen con marines para que te den la visa americana y que te chorreas cuando ves transmitir alguna mala noticia por CNN. A ustedes, los de allá, que están en el norte, y al pequeño puñado de los que están acá, que creen que se la saben todas porque lo tienen todo, porque como pirañas amansan su fortuna con el sudor, el hambre y el futuro de todos los demás. Ustedes, los que serían capaces de pasar a la historia con Bush y Pinochet, con tal de granjearse un rinconcito en los parnasos y altares señoriales del norte, a ustedes queremos dedicarle la voz de estas palabras. Aquí hay un nosotros, los que nunca tuvimos patria porque nos la robaron y ahora poco a poco la venimos encontrando, los que del Popol Vuh resucitamos y como lava ardiente volvemos por todos los caminos, que desde un... Desde que el comandante nos dio por ahora y nos dio voz, rostro y esperanza. Obreros petroleros que rescatan su industria y que como muchos otros de otras ramas piensan que pronto un día reinarán los consejos y gobiernos de fábrica. También los campesinos que reclama la tierra para meter sus manos y poder fecundarlas, los movimientos sociales de la movida libre y socioproductiva que creen que el socialismo es ya y que debemos concretarlo para que sea cosa maravillosa y vida cotidiana, y los del software libre que quieren que esta sea una potencia independiente. Señores del imperio y arrastrados lacayos, los que quieren la paz la hacemos con amor y sonrisas. Respetamos a todos para que nos respeten. Queremos dejar claro que por fin en mucho tiempo somos libres y que aunque sea una libertad peligrosamente asediada, la preferimos al látigo con talco de una esclavitud tranquila. Aquí con mucho esfuerzo y con nuestros propios recursos se movieron jóvenes, motorizados, comuneros, estudiantes, pobladores, panitas en condición de discapacidad, lo de la sexodiversidad, y las señoras y hasta las abuelas con sus novios, es decir, ciudadanos, no súbditos ni esclavos, mujeres y hombres libres que vivimos en paz. Y que sabremos ser hordas en multitud para una guerra larga que siempre gana el pueblo cuando es de todo el pueblo. Hermano presidente, aquí estamos, cargado de banderas zamoranas. Y cada una tiene en el pecho de su R una estrella que brilla en rojo vivo. Hemos venido aquí para que nos reciba, cosa que agradecemos. Pero por sobre todo, venimos a decirle que estamos con usted. Desde esta trincherita hay un chavismo realengo, rebelde, callejero, radical, y amigos de la esquina y su gente que se hace movimiento. Venimos aguerridos en todas nuestras luchas, porque somos un pedacito del pueblo consciente y libertario. Aquí cabemos todos y los que faltan. Aquí estamos las redes concejistas, comuneras, restiadas con el poder popular y la democracia directa, que es lo mismo. Alegres, subversivos y hasta desobedientes, pero siempre leales y listos al combate. Entonces repetimos, estamos con usted, con Chávez, con la patria, estamos con el pueblo para profundizar. Hemos venido miles y otros que no pudieron, pero igual les mandan un abrazo para que sepa que cuenta con ellos y con todos nosotros, juntos, solidarios, porque solo así, agrupándonos todos en la lucha final y alzados con valor, como dice el inmortal himno aquel, que derrotaremos al mal y su amenaza. No habrá imperio que pueda con el pueblo de Chávez, carajo. Gracias, presidente. Bien, era uno. Bien, ahí escuchábamos la proclama de los movimientos sociales que están hoy en esa concentración antiimperialista en el Palacio de Miraflores, que justamente pues están esperando que el presidente Nicolás Maduro se dirija a ellos, quien ya se encuentra en el lugar. Vamos a despedir el Tren de la Tarde. Trabajamos para ustedes Alejandro Silva Villamizar frente a los micrófonos, Samuel Romero y Eber Castellanos en los controles técnicos, Natalia Díaz en la producción, en la coordinación general de la Radio del Sur, Daimi Peña, y en la presidencia de la estación, Desiree Santos Amaral. La invitación es mañana a las 2 de la tarde para que continúen viajando con nosotros en el Tren de la Tarde. Esto fue el Tren de la Tarde. Gracias por viajar con nosotros por la Radio del Sur.